Qué bonito cochecito que rueda la cuesta abajo. A esa joven me la llevo, aunque me cueste trabajo. ¿Qué culpa tiene el guisache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Qué bonito cochecito que rueda la cuesta arriba. A esa joven me la llevo, aunque me cueste la vida. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Regando unos bellos clavelitos que apenas venían brotando. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Dicen que tienes pendientes, pero eso a mí no me asusta. Si siempre he estado consciente, yo obtengo lo que me gusta. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor que otro te pase cantando? Venían brotando. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber crecido ladeado? ¿Qué culpa tiene mi amor que te hayas equivocado? Ya con esta me despido, se va mi cuacuazabache. Aquí se acaba cantando la redoba del huizache. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto?